Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18. Y bueno, pues que llevamos una nueva temporada y avanzando en la medida que podemos. Es un programa que se emite en directo los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, pero que también puedes escuchar en nuestro podcast, que está en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o en otras radios como Radio Chabolo, Radio Bala o Radio Chicharra, donde se reemite nuestro simpático programa. También comentar, pues bueno, que de aquí a final de año vamos a seguir emitiendo, aunque hoy sea el Día de la Constitución y que hoy será el único programa que habrá en directo en Radio Topo. En cuanto a citas para este fin de semana, pues la verdad se nota que es este puente, para los que tengan, claro, que no es el caso de todo el mundo, por ejemplo aquí mi compañero y yo. Y bueno, pues por lo menos recordar que el sábado a partir de las 3 hay comedor popular vegano en La Revuelta, y a partir de las 2 y media en el Centro Social Ocupado Quique Mur el domingo. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, en el bloque de represión desalojado el Centro Social Ocupado La Gotera, sin previo aviso, y querella contra la unidad de intervención policial en Gijón. Un breve de antimilitarismo, en el que comentaremos una movilización en Bilbo durante la inauguración de una exposición de exaltación militarista. Otro breve en ecología, para explicar el ayuno que ha habido, que hubo el pasado fin de semana contra el TAP, contra el tren de alta velocidad. En cuanto a boicot a Israel, comentaremos tres asuntos. El primero, que el Arrebato cancela concierto de banda israelí, Mayumana abucheados en Iruñea, e intelectuales solicitan un boicot militar completo, un boicot a Israel, que incluya también, o sobre todo, la venta de armas. Comentaremos también cosas de la propiedad intelectual, como por ejemplo, que pese a la sentencia del Tribunal Europeo, el canon digital que antes pagaban los ciudadanos, pues ahora se lo pagarán también los ciudadanos, eso sí, en los presupuestos generales del Estado. Pero vamos, con el dinero de todos y de todas. Y que ha nacido un nuevo lobby de copyright. Finalizaremos en internacional, sobre todo con los sucesos de estos últimos días en México, de la represión que han sufrido muchos colectivos sociales en México, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna todos. Razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Encontró a lo largo de su vida la experiencia de vivir al margen de lo real. Tenía sus propias... Pues empezamos con el desalojo del Centro Social Ocupado La Gotera en Leganés sin previo aviso. Esto sucedió el 28 de noviembre del 2012 a las 11 de la mañana, cuando una veintena de policías se presentó sin previo aviso en las inmediaciones, rodeando el centro social e impidiendo el acceso al tráfico rodado y a los peatones, con un, como siempre, desproporcionado despliegue, con los rostros cubiertos y sin la identificación visible. Tras esta espectacular puesta en escena y la toma del barrio por parte de la policía, se procedió a efectuar el desalojo. En esos momentos, miembros de la Asamblea de Centro Social le llamaron la atención a los agentes del orden y posteriormente accedieron al interior de tal manera que impedían sacar el material y las pertenencias, limitando el tiempo de la gente para poder sacar cosas a 20 minutos, cuando se supone que en un proceso de desalojo no se tiene derecho a 3 horas. La inminente presencia de una letrada y de decenas de vecinos y vecinas y simpatizantes del centro social frenaron la actuación policial, consiguiendo así sacar todas las pertenencias en esos 20 minutos, ya que todo el mundo se puso a ayudar. Desde la Asamblea del Centro Social Ocupado La Gotera denuncian, por medio de un comunicado, que la represión y el desalojo no acabarán con los muchos proyectos aquí creados durante los 4 años que han estado ocupando este edificio, con, ya sabéis, lo de siempre, actividades, talleres, jornadas y espacios de encuentro autogestionados. Este edificio llevaba 25 años abandonado y estaba en total estado ruinoso. También quieren manifestar desde La Gotera la necesidad de espacios libres y autónomos de la corrupta gestión política y que generan una alternativa real y viable del tejido social en espacios de participación, autogestión y cultura. Este desalojo no hace más que incentivar la convicción de seguir luchando y continuar creando espacios liberados frente a la barbarie de la especulación urbanística y las desigualdades sociales. Hubo una concentración a la que acudieron cientos de personas el domingo 2 de diciembre en la Plaza España de Leganés, y bueno, pues contra este desalojo y en defensa de los espacios liberados. Y toda esta semana hemos visto en algunos medios de comunicación que parece ser que ahora pues les está empezando a preocupar la represión que desde hace años sufrimos y sufrimos los movimientos sociales día sí día también, sobre todo con la situación de la señora esta mayor que golpearon en la marcha minera y que finalmente no se ha podido identificar al culpable, y también lo de la moza de que le sacaron un ojo en la pasada huelga general en Barcelona, las agresiones a menores, etcétera. Pues por su parte, los sindicatos CSI, CGT, CNT y SUATEA de Gijón van a presentar una querella contra la unidad de intervención policial por delito de allanamiento de la Casa Sindical de Gijón. Esto pasó en la jornada de huelga del 14N en Asturias, que se vio alterada por unos hechos acontecidos en Gijón, en los que se produjeron varias detenciones tras una actuación policial desproporcionada que puso en entredicho los derechos de reunión e información sobre la huelga recogidos en la Constitución, que se supone que se celebra hoy estas cosas. Estos hechos, fuerza policial desproporcionada y detenciones, fueron el punto álgido, pero a lo largo de toda la jornada los policías mantuvieron una actitud provocadora y desafiante ante quienes ejercían su derecho a informar a los trabajadores sobre los motivos de la convocatoria de la huelga general, es decir, los piquetes. Las cargas policiales adquirieron tal violencia que varias personas debieron ser atendidas por los servicios del SAMU, llamados ante la gravedad de las lesiones, e incluso tuvieron que hospitalizar a algunas de estas personas. Por ejemplo, trabajadores de a pie, miembros de comités de empresas de Sérida, etcétera, etcétera, y también pues una persona de un colectivo que se llama Una Ciudad para Todos, algún empresario autónomo, padres y madres de familia, en fin, que allí llevaron golpes pues todo el mundo. Por su parte, las unidades de la UIP no solo realizaron cargas de forma injustificada, sino que detuvieron a 4 personas sin motivos razonables y posteriormente a todo ello imputaron de forma gratuita a estas 4 personas por hechos, pues lo de siempre, desórdenes públicos, resistencia, etcétera. Que pues no es nada nuevo que la policía utiliza estas imputaciones como cortina de humo para ocultar sus actuaciones desmesuradas y fuera de todo control. Basta ver, hay imágenes tomadas por los periodistas a quienes se trató de impedir su trabajo, o por ciudadanos que fueron testigos de estas cargas policiales. Finalmente, Estos grupos siguieron a la gente que participaba en los piquetes informativos y llegaron a penetrar en la casa sindical. Incluso intentaron hacer detenciones dentro de la misma casa sindical, cosa que ya es bastante apabullante. Todo ello, por supuesto, sin ningún tipo de orden policial ni judicial ni nada de esto. Por todo esto que os hemos contado, estos sindicatos, CSI, que suena CSI, CGT, CNT y SUATEA van a presentar esta querella contra la unidad de intervención policial del Cuerpo de Policía Nacional, conocida, bueno, como los conocidos antidisturbios, porque además, pues como siempre, no pudieron identificar a estos elementos, pues porque no llevaban el número de placa visible. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Teniendo tu color. Sintonízanos. Ladrona, que robas a los pobres para dárselo a los ricos. Una ciudadana le ha soltado esta frase a María Dolores de Cospedal, número 2 de Rajoy y presidenta de Castilla-La Mancha, a su llegada a un acto más de los que se han celebrado para intentar ocultar, pues bueno, la muerte de un texto totalmente vacío que llaman Constitución y que hoy celebramos. Una Constitución que, bueno, pues que todos los que tenemos menos de 50 años no pudimos votar y que, bueno, pues que la verdad, como bien dice en su crónica en El Ventano, pues un César, que es un periodista alternativo y crítico, pues dice, bueno, cuando un partido con un notable déficit democrático toma el poder absoluto de un país, acaba poniendo en peligro el sistema que dice defender con la boca llena de tierra. Pero también hay que decir que, bueno, que los partidos, como lo dice en el artículo, al fin y al cabo no son más que ayudados por el oportunismo indecente de una Constitución que ha muerto de vieja, y su firma, como pues la firma que la sepulta, la marcaron en las costillas de la gente los antidisturbios, como estamos viendo últimamente, así como, pues bueno, una serie de partidos instalados en el poder, y bueno, y sobre todo un texto vacío, promulgado por gente que venía de una dictadura, por gente que se arrimó pues el asco a su sardina en la medida de lo que pudo. Una Constitución que ha venido acompañada pues de toda una serie de cosas, como por ejemplo fueron los pactos de la Moncloa, donde se selló que, bueno, para quien no lo sepa, pues fue una cosa que se firmó entre los llamados agentes sociales, con la que directamente se dio todo el poder sindical a los dos sindicatos mayoritarios, a UGT y Comisiones. Se instituyó toda esa artimaña de los comités de empresa y toda la estructura de lo que se ha dado en llamar la paz social. Una paz que, bueno, pues ha resultado ser la paz de los cementerios, porque queda bien claro, quien disiente en este estado tan democrático, palo y tente tieso. Una Constitución que estaba destinada a ocultar los crímenes de la dictadura y a ocultar también los crímenes de esta supuesta democracia. Y no tenemos que, pues la gente que tenemos unos años, pues nos acordamos de los GAL y cosas por el estilo. Una Constitución que habla de derechos y que no respeta ninguno de ellos. Una Constitución que nació muerta y sigue muerta. Una constitución que es como la Biblia de los católicos. Una constitución que parece que está más allá del bien y del mal. Una constitución que no sirve para nada. Y que para lo único que la que ha sido reformada ha sido para bendecir a los mercados por encima de los ciudadanos, vamos, para dar vía libre a la especulación. Por si no os acordáis, esto sucedió hace no tanto, estando Zapatero en el gobierno. Mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, porta mi via. Que mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. A las cosas por su nombre. Y ahora nos vamos hasta Bilbo y una concentración que hubo el pasado viernes en la tarde-noche, coincidiendo con la apertura al público de la exposición que se está desarrollando en el centro municipal de un barrio de Basurto, conmemorando el 125 aniversario del alucinar acuartelamiento militar de Garellano. En concreto, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jaime Domínguez, acompañado por autoridades militares y civiles, como el delegado del Gobierno y una delegación del Ayuntamiento con su alcalde, inauguró esta exposición de exaltación militarista en el centro municipal de Basurto, mientras que, según la crónica de la prensa local, en el exterior del edificio se escuchaban gritos de protesta de un grupo de antimilitaristas. El regimiento Garellano Este fue fundado en Ciudad Real hace 140 años y llegó a Vizcaya en enero de 1887, donde ha permanecido hasta la actualidad para traspasar por los cuarteles de Orduña y Bilbao. En la actualidad ocupa el cuartel militar de Soyetche en Mungía. Los criterios que a la hora de elegir las exposiciones que se realizan en los centros cívicos pagados por todos se supone que tendrían que ir regidas por valores ciudadanos, pero parece ser que ensalzar la cultura militarista, además de un regimiento que tiene 140 años de historia militar, con lo, imaginaos la cantidad del mal que han podido hacer en esos 140 años. Y bueno, también decir que en tiempos de crisis en los que se reducen las partidas presupuestarias destinadas a sanidad, a prestaciones, a educación, etcétera, etcétera, volvemos a repetir una vez más que se gasta dinero en este tipo de exposiciones y que el Ministerio de Defensa ha incrementado un 11% su presupuesto. Mientras se recorta en lo social, se aumenta lo militar. Y también se celebró en Iruñea el acto final de un ayuno desobediente contra el tren de alta velocidad que se había desarrollado estas últimas tres semanas en Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Unas 10 personas ayunaron entre el viernes y el sábado de la semana pasada, y por el otro lado de la frontera, 15 miembros del movimiento Bici llevaron a cabo un ayuno de un día en Bayona en solidaridad con los ayunantes de la parte española, entre comillas. Este acto al final pues acabó con un grupo de danzas y pues vuelve otra vez a poner en la picota la crítica social, que cada vez es más importante y más numerosa, contra los proyectos desarrollistas como el tren de alta velocidad, que ha destruido un importante patrimonio natural y también con ese patrimonio natural pues un patrimonio cultural en la zona, que ha afectado a los pueblos. Pues eso, un proyecto desarrollista que beneficia a muy pocos y que sin embargo pues ha trastornado y ha trastocado el modo de vida de bastantes personas, y pues eso, y sobre todo pues la destrucción de un paisaje y un modo de vida. Y teniendo tan recientes los últimos ataques del ejército israelí a Gaza, las acciones de boicot contra Israel se están multiplicando a lo largo y ancho tanto de la península como de el mundo en general. Comenzamos en lo local, y es que Arrebato canceló un concierto de una banda israelí en solidaridad con Palestina. Además, semejantes elementos les preguntaron si tenían algún problema en incluir el logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en el cartel, con lo que pues bueno, se enteraron la gente del Arrebato que es el gobierno israelí el que les paga los desplazamientos, hasta para rollos alternativos, fíjate, o pseudo alternativos. Y bueno, pues no nos podemos quedar con que la música es el idioma universal, que la vida es bella, que no se debe mezclar la música con la política. Y bueno, pues que la gente del Arrebato también se va a preocupar de que este mensaje llegue a otros espacios en los que se supone que iba a tocar este grupo israelí. Decir que también hay grupos israelíes que son gente muy maja y que no tiene nada que ver con la propaganda sionista del Estado de Israel, eso también. Y precisamente entre esta gente no se cuentan los de Mayumana, que como os hemos dicho muchas veces aquí, son precisamente el estandarte de la modernidad israelí. Y es que esta compañía no es bienvenida en Iruña mientras defienda el apartheid sionista. La pasada semana un nutrido grupo de personas rechazó la presencia de esta compañía y su apoyo al movimiento internacional de boicot cultural, comercial, académico y deportivo a Israel, pues quedó bastante patente. Esto afirman que seguirá así mientras este no reconozca los derechos del pueblo palestino y continúe con las masacres que, pues, como las últimas que hemos vivido últimamente, ¿no? La compañía israelí ha estado actuando en el baluarte de Iruña y está considerada por el Ministerio de Cultura israelí como el producto cultural número uno, ya que transmite esta imagen de modernos, de alternativos, etcétera, etcétera. Su local de ensayo está ubicado en Jaffa, que es un municipio palestino pegadito a Tel Aviv, que está ocupado por Israel y del que han sido expulsados más de 55.000 palestinos, y ahora lo han reformado y es muy bonito y muy turístico y muy estupendo. Más una preciosidad de pueblo pegadito al mar Mediterráneo. Y un grupo de 52 premios Nobel de la Paz, intelectuales, artistas y activistas han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que implemente un boicot a nivel militar completo contra Israel, horrorizados por la reciente ronda de agresiones israelíes contra el 1,5 millones de palestinos y palestinas que viven en la bloqueada y ocupada franja de Gaza, y siendo conscientes de la impunidad que hizo posible este nuevo capítulo de varias décadas de violaciones de derechos del derecho internacional y de los derechos de los palestinos y palestinas por parte de Israel, creen que es urgente una acción internacional para imponer un embargo militar completo y obligatorio contra el Estado de Israel, indica la carta suscrita por medio centenar de personalidades. Una medida de estas características ha sido incluida en varias resoluciones de las Naciones Unidas, que ya sabéis que es papel mojado, similar al embargo de armas que se impuso al régimen del apartheid en Sudáfrica en el pasado. Entre los firmantes están los premios Nobel de la Paz Meread Magyar, Adolfo Pérez Esquivel, así como el autor y escritor estadounidense Noam Chomsky y el exdiplomático francés Stefan Hessel, los dos de origen judío y el último superviviente del Holocausto y coautor de la Declaración de los Derechos Humanos. Otro de los firmantes son el abogado sudafricano John Dugard y, bueno, pues gente así conocida. También esta gente ha denunciado la complicidad de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los países desarrollados, como por ejemplo España, que vende armas a Israel. La carta, que está encabezada con la frase de Nelson Mandela, para ser libre no solo hay que deshacerse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás, destaca que los crecientes lazos militares entre Israel y los países emergentes como Brasil, India, Corea o Corea del Sur no son razonables en vista del apoyo nominal que dan estos países a la libertad de Palestina. Entonces no se entiende cómo estos países mantienen el doble juego de apoyar nominalmente a Palestina y sin embargo vender armas a Israel, que va a utilizar contra la población palestina. Os recordamos que también hay una campaña de la que os podéis informar de boicot y desinversiones, que es un poco al hilo de lo mismo, pues, que del boicot al grupo Mayumana o similares. Recordar asimismo lo que significa el apartheid. El apartheid, pues bueno, la gente más joven seguramente no os acordaréis de lo que sucedía en Sudáfrica, vamos, que los negros pues no pintaban nada y bueno, pues tenían que ir en autobuses diferentes, hasta tenían bateres diferentes. Pues es exactamente lo mismo que sucede en Israel, solo que a Israel se le ha puesto la etiqueta de demócrata. Si nos quieres escribir, apartado de correos 6032 50.080, Zaragoza. Y bueno, recordaréis que el canon digital, que finalmente según proclamó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era una medida indiscriminada e injusta, y finalmente el gobierno actual lo quitó hace un año, pues ahora vuelve a estar otra vez en la picota, y ahora pues el canon digital se va a pagar. Lo vamos a volver a pagar los ciudadanos, porque se va a pagar a cargo de los presupuestos generales del Estado. Además, los cobros del canon realizados antes del 2012 no tendrán derecho a la devolución, aunque la reclamación por cobro indebido está en los tribunales. Finalmente, las sociedades de propiedad intelectual se han salido con las suyas y van a seguir cobrando un montón de pasta de los ciudadanos por este canon. Además, también este pago también tiene una compensación equitativa por copia privada, que se realizará bajo la instrucción de la Dirección General de Política de Industrias Culturales y del Libro, y que pues parece ser que de lo que se trata es de un pago del PP a las declaraciones del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, contra la independencia de Cataluña. En fin, que aquí, pues así como el PSOE y Zapatero tenían que contentar a los artistas, intelectuales y actores que les hacían propaganda política, pues los del PP también, y ahora pues digamos que se han inventado esta nueva versión. Por otra parte, siguiendo con la propiedad intelectual, se celebró el 25 aniversario de esta ley en la pasada semana en Madrid, con el anuncio de otra organización para gestionar la propiedad intelectual. Esta vez se trata del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual para la protección de los derechos de la propiedad intelectual, industrial y sus titulares. Este organismo está impulsado por un alto directivo del grupo Prisa y se compone de representantes de las grandes industrias culturales, como son Promusicae, FAPAE, SGAE y DAMA, y una representante de los negocios en la red de Google concretamente, que fue además una directora de la propiedad intelectual de la cadena televisiva gringa NBC. En fin, eso sí, por supuesto, excluye a grupos de cultura libre y también pequeñas compañías discográficas, productoras e editoriales. Uno de sus principios es impulsar la presencia de la formación en materias de derecho de autor y de copyright en los ámbitos pedagógicos. Es decir, que se les va a inculcar a los niños desde en el colegio pues que hay que ser buen ciudadano y hay que pagar a la SGAE. Esto ya lo intentaron con una guía para padres y profesores sobre el buen uso de Internet y el proyecto de Educar para Crear, promovido por, entre otros, Microsoft y Telefónica, y apoyados por el Ministerio de Educación, pues para lavar la cabeza a los niños. En fin, pues un nuevo lobby más que va a perpetuar un modelo de negocio caduco, pero que es muy rentable. Es decir, que Antón Reixa y sus secuaces Progres están haciendo exactamente lo mismo que Teddy Bautista, me llevo el dinero al bolsillo. Y no olvidemos todo lo que significa todo esto del canon digital y de las sociedades de gestión y tal, que es que directamente es una cosa tan surrealista como que una entidad privada se arrogue cobrar impuestos, o sea, porque es exactamente lo que se está haciendo con estas cosas, o sea, que es una cosa especialmente, una especie de timo ciudadano de un tamaño increíble. Y hemos hablado mucho del boicot de Israel y de la solidaridad con Palestina, y miles de manifestantes se manifestaron, valga la redundancia, en la jornada inaugural del Foro Social Mundial, que fue la semana pasada. Estos manifestantes, portando banderas palestinas y diferentes pancartas de organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, marcharon por las calles de Porto Alegre animando la lucha del pueblo palestino y repudiando el Estado terrorista de Israel. De esta manera pusieron el broche de oro a la jornada de oro de apertura, a la jornada de apertura del Foro Social Mundial de Palestina Libre, que se realizaba en la ciudad de Río Grande do Sul. Y para sumar más emoción a la marcha, en esa misma hora, en el recinto de la ONU, 138 países contra 9 y 41 abstenciones reconocían el Estado de Palestino como observador. Esto hizo estallar la euforia de miles de habitantes de Gaza y Cisjordania, pero en realidad pues no va a servir absolutamente de nada. Ya sabéis, ¿para lo que sirve la ONU? Pues para que vivan bien los que trabajan allí. Pero bueno, tampoco, pues eso, está también que bien que la gente palestina disfrute de unos momentos de alegría. Hasta Porto Alegre llegaron representantes de 32 países que durante el día participaron en charlas y debates acerca de la realidad que viven los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel desde 1948. Entre los presentes se destacaron importantes delegaciones llegadas desde Palestina, quienes pudieron salir de los territorios a pesar de la infinidad de trabas impuestas por el ejército ocupante. Con el correr del día, los centros de reuniones se fueron poblando de asistentes que sumaron sus puntos de vista a cada una de las conferencias anunciadas. En otros ámbitos del foro se habló de lo difícil que es el tema de la educación en Palestina, a cargo de una educadora llegada desde Nablus, quien contó las restricciones permanentes que Israel pone a los estudiantes palestinos, a quienes se castiga con penas severas por cualquier falta leve o ausencia de clase, y la mayoría de las veces de los días no pueden acudir por culpa de los checkpoints, de los controles instalados por los soldados israelíes. En fin, que el hecho de que los niños no pueden ir a la escuela es un ejemplo muy claro del tipo de población que pretende el Estado de Israel. Hubo también un delegado no invitado, que parece ser que hubo bastante tensión, y se trataba de Sergio Wider, que ostenta el cargo de director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. Ya sabéis que el Centro Simón Wiesenthal fue una institución creada por el Estado de Israel para perseguir a criminales nazis por todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, etcétera, donde hubo muchos de estos nazis que se refugiaron, y que ahora pues se ha convertido en una organización de presión hacia los gobiernos del Cono Sur, con el argumento de que todo el que condene al Estado israelí es un antisemita camuflado, pues cosa que es, desde luego, como podéis entender, una mentira pues muy gorda. El Foro Social Mundial de Apoyo a Palestina fue clausurado el sábado 1 de diciembre. Y mi compañero, que está un poco espeso hoy. Y un ejemplo de que se puede ser solidario con el pueblo de Palestina y no ser un antisemita es la noticia que vamos a leer. Y es que decenas de miles de personas se manifestaron en Budapest contra el creciente extremismo político en Hungría por parte del partido de ultraderecha Jobbik, que propuso crear una lista con los nombres de judíos en el país magiar. Es decir, que miles de personas salieron a la calle porque creen que hacer una lista de judíos es algo que es contrario a cualquier razón, y por eso salieron a la calle. Seguro que la mayoría de esta gente también apoya al pueblo palestino. Recordar que el Jobbik no tiene que ver nada con un personaje de Tolkien, sino que es una organización de las nuevas jornadas de la extrema derecha, que bueno, pues van camuflados con una combinación de populismo y con un discurso sumamente confusionista, porque podría pasar incluso por un discurso de un partido de izquierdas, y bueno, pues en toda Europa, por desgracia, están proliferando este tipo de organizaciones confusas. Las luces rojas nos hacían hermosos, y tal vez todo el mundo fuera guapo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Muerta de miedo. Bueno, casi me habrán oído los escuchantes decir vaya pestiño de canción. Bueno, comenzamos con lo que ha pasado en México en los últimos días. Y comenzamos con lo que nos ha hecho llegar la Coordinadora Estudiantil Anarquista ante los hechos del 1 de diciembre. El 1 de diciembre, tanto en las calles de México DF como en la provincia de Jalisco, se vivió de una manera intensa el choque entre manifestantes y la Policía Federal Preventiva, y también la Policía del Distrito Federal. No distingo, pero vamos, deben ser de los que más pegan. Ya desde la madrugada del 1 de diciembre, los federales se encontraban preparados resguardando el recinto de la Cámara de los Diputados y contaban con todo un arsenal para callar y reprimir la protesta social. Desde las 7 de la mañana y con un descomunal uso de la violencia, los federales reprimieron la manifestación multitudinaria. Por otra parte, dicen que ocupaba toda la avenida Lázaro Cárdenas, que yo no conozco México DF, pero debe ser muy grande. y utilizaron balas de goma, o sea, pelotas de goma, como aquí también, proyectiles de gas lacrimógeno y gas pimienta, con las cuales dejaron en estado de gravedad y al borde de la muerte por lo menos a dos personas. Peña Nieto toma posesión en dicho lugar, se dirige al Palacio Nacional y la manifestación, en la que había estudiantes, maestros, amas de casa, obreros, de todo, decide trasladarse también a ese palacio, al Zócalo. Y destacan que en el transcurso de la marcha la población manifestó toda clase de apoyo y legitimidad a esta manifestación, con aplausos, consignas y gritos contra los cuerpos policíacos, que llaman ellos, que en todo momento acosaban a los manifestantes. También dejó a constancia de que el jefe del gobierno del Distrito Federal, que se llama Ebrard y que no es del PRI, que es del PRD, creo, pues parece ser que sí que estaba pues muy, muy orgulloso de su operativo policial, y además culpó a los anarquistas de todos los males que aquejan a México. Ya sabéis, ni el narcotráfico, ni la corrupción, ni la violencia, ni nada de nada. De lo que pasa en México, la culpa la tienen los anarquistas. En fin, parece ser que la obsesión de este Marcelo Ebrard por los grupos anarquistas es bastante recurrente, ya que continuamente cita a que los culpables de todas las movilizaciones sociales son los anarquistas. Y también se les acusa de preparar dichos eventos. En fin, una fijación como cualquier otra, parece ser. Por cierto, que de los más de 90 personas detenidas después de la refriega, no hay ningún agente de la Coordinadora Estudiantil Anarquista. Eso no quiere decir nada, sino simplemente que han tenido suerte. Y también quieren expresar su solidaridad con los primeros presos políticos de Enrique Peña Nieto, en complicidad con el PRD, en el Distrito Federal y en Jalisco, ya que también parece ser que están dispuestos a gobernar otros 70 años. Decir que hay dos personas muy graves. Se trata de José Uriel Sandoval, estudiante de la Universidad Autónoma de México, y de Juan Francisco Quiquendal, que es un dramaturgo, y que pues este hombre está tan grave, ha llegado a perder hasta masa encefálica. Hay unas imágenes de estas movilizaciones en YouTube en la que se ve precisamente como este hombre tiene la cabeza absolutamente destrozada. Por otra parte, y siguiendo en México, la gente que había organizado, digamos, esta marcha, son la gente que se llama de un movimiento Yo Soy 132, y que acusan de haber detectado grupos de infiltrados que iban con pantalones color caqui, camisetas negras y guantes, y que les veían pues planificar las acciones con la policía y los elementos de los altos mandos de la Policía Federal. Defienden la libertad sin cargos de todas las personas detenidas y hablan de todavía más detenciones. Finalmente no hubo 90, como decían al principio, sino al menos casi 200 personas, vamos, detenidas, muchas de ellas acusadas de ataques a la paz pública y delito federal, que se castiga con de 5 a 30 años de prisión. También se les acusa a algunos de daños y ataques a las vías de comunicación. En fin, que parece ser que la cosa en México está movidita, y no solo en México DF, sino también en Jalisco, también con otro gobernador civil o algo parecido del PRD, hubo 30 detenidos y más de 45 personas heridas en otro operativo brutal y policial que impidió que las personas pudiesen ejercer su derecho a la manifestación. Esto, como os decía, fue en las ciudades sobre todo de Guadalajara y de Jalisco. Y vamos a comentaros un poco qué son estos dos partidos, pues los dos partidos fundamentales de México, ¿no? El PRI, pues bueno, es un partido que desde el año 29 hasta el 2000 tuvo prácticamente el poder absoluto en México. De hecho, durante 60 años, durante 70 tenía el gobierno central, pero durante casi 60 tenía los gobiernos regionales de todos los estados, porque México se llama Estados Unidos de México, y el gobierno central. Bueno, pues luego vino la alternativa que ha resultado ser bastante fiasco, que era el PRD de Lázaro Cárdenas. ¿Qué sucede? Pues bueno, pues que lo que se está produciendo es un sistema de bipartidismo, pero lleno de personajes turbios, de pucherazos, de corruptelas. De hecho, bueno, resulta sumamente chocante que, pues, uno de los ejemplos que se suele poner, en México hay muchas zonas rurales donde la gente pues tiene que hacer un montón de kilómetros para votar, etcétera, etcétera, y donde en la práctica es prácticamente imposible que solo haya un 10% de abstención. Y sin embargo, oh maravilla, igual en un pueblo donde han votado 15 o 20 personas resulta que aparecen 300 votos en una urna. Pues bueno, eso forma parte de la habitualidad mexicana. ¿Qué sucede en México? Que al mismo tiempo pues es el vecino del sur del todopoderoso imperio estadounidense, con una inmensa frontera, y luego también que es uno de los llamados países emergentes. No interesa ni tan siquiera una democracia real, ya no decimos una revolución de cualquier tipo, sino sencillamente no interesa que en México cambien las cosas, que siga habiendo pues este sistema de bipartidismo, y sobre todo que dé la sensación de que, pese a que es un país con una violencia súper extrema, como seguramente habréis escuchado, pues bueno, hay serios problemas con el narcotráfico, guerras internas que casi lo sitúan al borde de una especie de guerra civil, de toque de queda no declarado. Pues bueno, pese a todo esto, pues lo que una cosa es cómo viva la gente y otra que cambie el sistema político, y eso sobre todo es en lo que hay muchísimos intereses, en que nada cambie, en que todo siga igual. Además, en los últimos años, muchísimas empresas, tanto de la Unión Europea como por ejemplo del Estado español, sobre todo en aspectos relacionados con la energía, ¿verdad? Ahí pues se están instalando en México, también muchas de Estados Unidos, aparte de pues del petróleo y todo esto, y pues están haciendo eso de que México sea un país emergente. O sea, en México ahora la gente pues gana dinero y todas estas cosas. Eso no impide que sea un país con una violencia brutal, con desde lo que está pasando con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez hasta las continuas escaramuzas entre diferentes bandas de narcotráfico que acaban, pues como hace el año pasado, en una fiesta de Nochevieja en la que murieron 100 y pico adolescentes. Bueno, una situación pues de violencia institucional brutal, también de una corrupción que es, vamos, de lo más, que cualquier periódico mexicano que leas. Eso sí, la prensa sí que tiene cierto un grado de libertad, que, o por lo menos los periodistas tienen un grado de integridad que aquí no lo ves, por desgracia, porque muchos periodistas están siendo asesinados en México precisamente porque hablan de corrupción de los mandos policiales, de los mandos militares, de los políticos y de la relación de todo este mundo con el mundo del narcotráfico, y por eso se los liquidan, ¿eh? O sea, que sin ningún tipo de problema además. Y bueno, pues pese a toda esta situación, sí que es cierto que México está creciendo económicamente, y claro, pues es mejor que los gobiernos pues sean gobiernos amigos, como puedan ser monta tanto, pues eso, desde el PRI hasta el PRD, del PRI al PRD, pues hay muy poco espacio real. Y bueno, pues es muy interesante conocer las cosas de sitio, pues eso, de, pues por ejemplo, lo que está pasando en México últimamente, porque también tiene una sociedad civil muy movilizable, una juventud universitaria, sobre todo en las grandes ciudades, pues también con un grado de movilidad muy importante. Luego pues está también el EZLN, en fin, que hay una situación bastante curiosa a nivel de movilización ciudadana. En fin, veremos a ver qué pasa con todas estas personas detenidas y con las personas heridas, que esperemos que mejoren. Y si podéis pues leer cosas alternativas por esa zona, pues la verdad es que lo recomendamos porque es súper interesante la situación que está viviendo ahora la sociedad mexicana. Mucho más allá de los culebrones y de las rancheras. Y nos despedimos un poquito antes, nos citamos para el próximo jueves, os recordamos también lo de la manifestación el próximo sábado día 15, que lea el cartel mi compañero porque yo lo tengo detrás y no lo puedo leer. El 15 de diciembre nos toca Inundemos la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a partir de las 11:30 de la mañana sale del Paseo Sagasta frente a la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se espera que sea multitudinaria, ya sabéis, Ríos y Pueblos Vivos contra el Pantano de Yesa. Va a haber diferentes columnas, una que salga desde la Plaza de San Francisco, otra desde la Plaza de las Canteras y otra desde la Plaza de la Magdalena, y todos confluiremos en el sitio de salida, y os invitamos a que participéis en esta manifestación, que es en contra de un proyecto desarrollista que trata eso de inundar y inutilizar unos espacios que son defendidos por sus habitantes, pues como lo del DARF, ¿no? Pues se trata de destruir paisajes y modos de vida que pertenecen al pueblo y no a las grandes empresas ni al Estado. Y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía. Utilizando por la mentira para de este modo vuestras atractivas seremos que os salen. Quien ama, llama a mi propio, entre todos tertulianos. Ninguno se os insta de todo.